La cucharilla, una hora para tomar con el café. Y como hoy es nuestro primer programa, queremos dejar un buen sabor de boca para animaros a que nos sigáis escuchando. Y por eso hemos pensado que qué mejor manera que hablar hoy de la gastronomía española. Buenos días, así empezábamos hace un año aquí en Burgasos Radio con el programa La Cucharilla. Buenos días, Vicente. Madre mía, increíble. Ya ves, ¿eh? El día más cortado de nuestra, bueno, al menos de mi vida, ¿eh? ¿Cortado? Cortado como el café. Con café. Bueno, sí, que había muchos nervios y demás. Sí, ¿no? Pero no fue bien, ¿no? ¿Y hasta ahora? Sí, bueno, un poco... con miedo. Pero, sí, sí, con temblores y muerte y destrucción, pero bueno. Pero salimos del paso. Salimos del paso y... Y quedó bastante bien. Sí, bueno. Pues sí, la leyenda de la creación de las tapas es bastante curiosa. Se dice que el rey Alfonso XI sabio... Hablando de las tapas. Ay, que los mesones castellanos no sirviese vino, sino lo acompañado de algo de comida, ya que así se evitaba que el vino se subiese a la cabeza. La tapa, en origen, se colocaba encima de la jarra, para que así no cayeran impurezas o insectos dentro de ella. Programa número 43. ¿Cuánto ha llovido? Y dentro de 50 minutos llevaremos 37 horas de radio. Madre mía. Parecen pocas, ¿eh? Pero ha pasado mucho. La verdad es que sí, la verdad es que ya ha pasado cierto tiempo. Ya hemos pasado de ser un programa que, como dijimos, cuando los guiones dominaban la Tierra. Exacto. Pues ahora ya, ahora somos ya el único programa, bueno... Ahora ya volvemos a estar a organizarnos un poco más, pero antes era un poco caos, ¿no? Claro. Dejamos libertad y para que el propio espacio se reorganizara. Pero bueno, ya... A los Jiménez los Santos. Sí, exacto, así, muy caótico. Venga. Pero bueno. Bueno, recordaros el número de teléfono porque hoy tenéis que llamar. Hoy es obligado que llaméis porque cumplimos un añito, así que ya más os vale llamar. 963633702. Abstenerse... Amenazas de muerte. No, hombre, eso. No, va, déjalas, que tienen, ¿sí? Gracia. Sí, vale, va, venga. Venga. Y si no, ¿para qué nos van a llamar si no? Pues si no nos llaman, porque nos envían un correo electrónico. Por ejemplo, a lacucharillaradio@gmail.com. Y si no, pasáis por el blog, lacucharilla.blogspot.com, dejáis un comentario. Y nos de amenaza también. ¿Mm? Y ya está, y así nos alegráis el día. Hemos tenido durante, bueno, el poquito tiempo que lleva lo de internet en marcha, casi 300 descargas de programa. Ya ves, increíble. Fíjate. Parece que dio resultado el tema de bajármelo y volvérmelo a bajar. Sí, sí, ¿verdad? Para que dijeras esto tú al día siguiente. Claro, hemos fabricado nosotros nuestra bien. Propia noticia. Muy como, bien, muy bien. No sé, como cualquier canal de televisión. Bueno, y el otro día nos envió Luis, nuestro queridísimo compañero camionero de Bilbao. Luis, el camionero de Bilbao. ¿Qué me dijo? Ya no me acuerdo qué me dijo. Bueno, sí, que ha conseguido otra nueva víctima para nuestro programa dentro del gremio camioneril. O sea que ha enganchado a otro. Sí, ¿no? Sí, sí, están todos enganchados ahí perfecto, al perfecto. Programa. Me parece bien. Al final dominaremos el mundo, Bruno. Sin guiones. Yo creo que... Importante. Dominaremos el Bruno. El Bruno es con el programa. Sin guiones. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, una página web curiosa que he encontrado esta semana, que ya la conocía, pero me volví a encontrar con ella, se llama curiosoperoinútil.com. Sí, creo que la conozco. ¿La conoces? Sí. Vale, pues entonces no hablaremos de ella. Vale. Que no, va, sí. Pues es una página web a modo blog en el que sus autores y creadores pues postean temas curiosos, pero que no, pues son inútiles. O sea, uh-huh. Por ejemplo, un texto sobre por qué en los espejos de casa, por ejemplo, si tú enciendes un mechero, se ven reflejadas 3 llamas, o 4 o 5, y te explica por qué... pasa eso, ¿no? A través de la explicación básica de cómo funciona un espejo. Uh-huh. Y pues eso, artículos de ciencia, bueno, no química, deja de ser conocimiento. Naturaleza, también hay reseñas de libros y tal. Está muy bien, al menos para pasarse una vez a la semana, así, cuando uh-huh. no tenga nada que hacer en el trabajo. O sea, dices, sí. ¿Qué hago? ¿Trabajo y o pierdo tiempo? Te ilustras un poco más de estas cosas para hablar después con el café y todo eso. Exacto, claro, y así, claro, tienes temas de conversación en el café. En el café, sí, si te acaban las bolsitas de azúcar. Y si no, pues si no puedes hacer como Jimi Hendrix contando historias como esta. Más Jimi, ¿no? Pues sí, continuamos con Jimi Hendrix y de hecho me acabo de acordar una anécdota, una pequeña anécdota. Jimi Hendrix, estando en Inglaterra haciendo un concierto, pues dejó a su novia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro, es la fiesta. Exacto. Y entonces, pues nada, un día le llamó y le dijo, oye, cariño, tengo un regalo para ti, tal, que te va a gustar mucho, tal. Y la chica, pues, se ilusionó, ¿no? Y dijo, ay, qué bien, me traerá un sombrero de Londres de estos de diseño. Tal, bueno, súper ilusionada, ¿no? Y cuando llegó Jimi Hendrix a Estados Unidos y entró por la puerta, le dijo, ¿cuál es tu regalo? Y dijo, ¿qué es? Y dijo, es el mejor USB de Londres. ¿Sabes? O sea, ahí podemos ver el nivel de drogadicción que tenía Jimi Hendrix. En fin. Bueno, pues nada, vamos a continuar con... Hombre, vaya, vaya. Hay que ir recordando así cosillas que ahí han pasado ya, por aquí. Ahí ya estábamos más sueltos, ya era... Hombre, se notaba, se notaba. Ya, del primero de, bueno, las tapas... Esto fue el inicio del destape. Exacto, justo, empezamos con las tapas y ya después con el destape. Bueno, hoy ha empezado el juicio contra Alberto Fujimori. Vaya. Se le acusa de 25 homicidios, secuestros y sobornos. Te dije en japonés. Sí, ¿eh? Uf. La verdad es que es curioso. Es extraño, ¿no? Pero que... Fue presidente del país que fue y que realmente parece que no es algo normal, ¿no? Un japonés en ese gobierno. Pero bueno. Bueno, pues sí, ¿verdad? No sé. Pues empieza hoy en Lima. Pues parece que sí que hizo cosas malas. Sí, sí. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Y hizo, pues no, si no me equivoco, asesinatos, torturas y demás, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues bueno, ya sabéis lo que le espera a este hombre. Que caiga. Y una noticia que gracias a los servicios informativos que nos precedían, iba a decir que habían desaparecido dos soldados italianos en Afganistán, sí. Pero se ve que ya los han recuperado. ¿Ah, sí? ¿Dónde sí, estaban? Por ahí, tomando copas. Pues, ¿qué van a hacer? ¿En Afganistán qué van a hacer? Pues, si son todos chiringuitos. Se han montado ahí un Little Italy. Ya ves, típico pueblo esto, es bueno. Y, nos alegramos mucho. Y en China se han levantado las voces de alarma porque la señora Merkel se ha reunido con el Dalai Lama, el abuelete de 78 años, creo que tengo por aquí. Sí. Y bueno, pues se ve que en China hay tres test tabúes, que son Tiananmen, Taiwán y Tíbet. Que de hecho ayer en la 2 vi un... ¿Fue en la 2 o en puntos? Ya no me acuerdo. Un reportaje sobre la liberación del Tíbet y tal. Sí, yo creo que vi algo también, si no recuerdo mal. Ah. Era de eso. Bueno, pues tabú, ¿por qué? Pues no sé si lo sabes, bueno, pues por invadirlo y matar a la mitad de la peña. Por eso es tabú. Por esa tontería. Por esa tontería. ¿Ves? No, quiero decir, tabú por parte de los chinos. O sea, me parece muy fuerte. Sí, sí, sí, que claro. Encima después de hacerles eso y tal, están ahí los monjes tranquilamente y hecho, van ahí a molestarlos. En los informativos del fin de semana hoy también, bueno, eso ya lo sabía, ¿no? Lo de la censura que hay en internet en China, por ejemplo, que todos los buscadores como Google y tal, todas las páginas están perseguidas. Y llevan un control férreo de la censura. Pues incluso agentes de la policía persiguiendo vigilando la puerta de las casas, a etcétera. Los activistas. O sea, yo creo que lo vi en informe semanal. Sí, decían un informe semanal. Sí, efectivamente, muy bien, muy bien. Increíble. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, Marruecos sigue la carrera armamentística porque Argel, su gran competidor, ha comprado 18 aviones de combate a Francia, vale, y escribo y he escrito con combate con V, o sea, esto ya, tío, bueno, que los fines de semana en Requena combate madre, madre. O bueno, suena igual, la fonética suena igual. Pues mira, pues combate. Claro, combate un poco alemán, ¿no? Un combate. Pero bueno, pues eso pasa porque Argelia se ha dejado 15.000 millones de dólares en Rusia comprando armamento y Marruecos ha dicho, pues nosotros también. Madre mía. ¿Y qué fue de la Guerra Fría y todo esto? Y intentar crear la paz, ¿no? Bueno, sí. Eso, la verdad es bueno, que... pero es que ahora le toca al mundo árabe. El mundo cristiano ya lo ha tenido, no, pues ahora le toca a ellos. A todos otra vez, porque Rusia está volviendo a aparecer ahí en el tema. Económicamente se está recuperando increíble a una velocidad de la hostia. Y bueno, y sí, uno de los primeros tacos en la cucharilla, amigos. uno de los primeros, sí. Bueno, que se está recuperando bastante rápido, más de lo que la gente esperaba. Y pues parece que no van a estar tranquilamente parados ahí, porque recordemos que Rusia era la potencia mundial antes. Llevaba perros a la luna y todo. Ya ves, ¿quién hace eso? Los Estados Unidos llevaban monos, ellos llevaban perros. Claro. Fíjate qué inteligentes eran los perros como para no mandar monos. Ya ves, increíble. Así acabó la perra laica. Y otra cosa curiosa dentro del mundo árabe y es que en Almería han montado la primera discoteca árabe, se llama Sherezad, que es la protagonista de Las Mil y Una Noches. Pues eso, un marroquí ha montado una discoteca árabe y no sirven alcohol. Porque ahora es el mes del Ramadán. Pero luego ya sí. Luego ya se ponen, porque yo los he visto. Se ponen. Sí. Mucho es lo mismo y tal, pero después os mola el vodka. No, y con su té y la cachimba esa de manzana. Sí, de manzana. No, pero se ve que ha triunfado y tal. Y bueno, claro, en Almería hay muchos inmigrantes contratados para la cosecha, la vendimia y tal. Claro, y ahí se juntan todos. Y oye. No está nada mal, es un nicho de mercado por explotar y bueno, pues al menos se lo pasan mientras bien. Mientras todos se respeten, todo va bien. Cuando ya no se respeta es cuando va mal. Exacto, sí, como lo comentaban ahí, está en la contraportada del periódico. Y comentan notaban mucha discriminación, que cuando se habla de delincuencia por parte de extranjeros siempre se dice la nacionalidad y cuando son personas de este país pues no se dice, lógicamente. Pero también es lógico no decir lo otro, ¿no? No decir que un asesino marroquí, pues no complementa. No, claro, no dice nada nuevo, ¿sabes? Ni viceversa. Pues un asesino y punto, y ya está. O tal persona de tal sitio, pero no tienes por qué decir la nacionalidad. Y entonces, pues notaban eso, cierta discriminación. De hecho, la palabra asesino viene de un clan y tal que había en Oriente. ¿Ah, sí? Sí. En Oriente Medio había, hablamos de épocas de premedieval, había un grupo de gente que eran los asasín, que se dedicaban pues se les da muy bien matar, ¿no? y por eso viene lo de asesino. Bueno, pues nada, el apunte inútil del día. Curioso pero inútil. Pero bueno, pues aquí, ¿qué es la vida si no? Exacto. Curiosa pero inútil. Claro. Mira, son las 10 y 20 casi. Te voy a dejar con un tema. Muy bien. Te va a molar mogollón. Gracias. Vale. Dicen que fue otro, pero fui yo aquel que arrancó de tu fosa la preciosa flor. En tu corazón ya no hay vida, y en mis manos tan solo dolor. Y lloraré sobre tu tumba hasta morir desencantado, y crecerán a tu lado poemas amargos. En tu corazón ya no hay vida, y en mis manos la flor. Bueno, ahí quedó. Esto era un 12 de febrero cuando nos visitó en los estudios Marco Navarro. Que no sabemos nada de él, por cierto. Marco, da señales de vida. Bueno, se va a Bilbao con nuestro compañero Luis. En teoría, cierto, en teoría se iba a mediados de septiembre. Estamos ya a 24. Ha pasado mediados de septiembre. Y pues no sabemos nada de él, yo no sé nada de él al menos. No sé si se ha ido, si se ha arrepentido, si qué ha hecho. Así que estamos esperando a ver. De vida. Pues sí, la verdad es que sí. Sí. ¿Qué más? Bueno, siguiendo con la actualidad, ya he dicho lo de Marruecos, sí. Ahora Estados Unidos está presionando para que Irak apruebe la ley de hidrocarburos. ole. Bien. Porque esta nueva ley prevé concesiones a las empresas extranjeras durante 35 años de explotación. Ole. Claro, ¿y qué? Pero, que nosotros fuimos a Irak para derrocar a Saddam Hussein, claro, e instaurar la, nosotros solos, la democracia. O sea, sí, Aznar, sí, sí. Fue solo a derrocar. Allí, corriendo. Corriendo fue, míralo. Porque los Estados Unidos no fueron a eso, claro. El único que fue a derrocar a Irak, bueno, que no fue a derrocar a Saddam Hussein en realidad también. Fue porque el hermano de Bush le dijo: no, no, tú tranquilo. No, no, tú quédate aquí. Que esto va a dar unos beneficios increíbles, ¿eh? Viva la República. Bananera. La República Española, dijo. Pues bueno, sí. Pues increíble. Increíble. Mira, sabemos cómo te voy a poner otro. Este se lo dedico a un amiguete que estará ahora en la... No, se va por la tarde a la facultad. A ver si se acuerda. Perdón, hombre, es que ese genio. De Alonso no quieres hablar, ¿no? No, igual. Bueno, insultale, ¿no? Aquí hay libertad de expresión, puedo insultarle. No, tranquilo. Esperaremos a ver lo que hace este año con Mercedes. Vaya. Que le vaya bien. Hombre, por supuesto, eso. Que no se parta, bueno, las piernas. Mucha eso, salud. Eso es. Y bueno, ¿y por quién hay que apostar este año? Porque... Hombre, apostar este año va a estar difícil. Porque todos los pilotos cambian. Pero bueno. Yo qué sé, Kimi Raikkonen en Ferrari, a ver cómo le va. Massa en Ferrari, que ya lo ha hecho bien este año. Y Kovalainen corre con Renault, que supone que conoce el coche. O sea que quizás puede ser la sorpresa. Y luego Alonso, a ver cómo va con el Mercedes, es la gran incógnita. Muy bien. La gran incógnita. La gran incógnita. Esto pues, era el 6 de noviembre. Pues con, le va mal. Con Juan Navarre. Claro. Kovalainen, la sorpresa. Sí, ya ves. No ha aparecido, ¿no? ¿Por dónde queda? No sé. Pero es bueno, que el mundo de la Fórmula 1. No metáis con Alonso, hombre, que solo quiere vuestro bien, McLaren. Ahí pinchándole, va, di algo de Alonso, va, que lo tienes... ¡Ah! Y no. Ya. No le cae bien, ¿no? En fin. Ya, bueno, no sé por qué la gente no le cae bien a Alonso, si es un gran hombre. Yo no lo conozco. Es un tío que ha conseguido cosas bastante increíbles ya. ¿Sí? A su edad. Y bueno, a su edad. Hombre, también, ha retirado al padre. Sí, y que... Y a mi padre también lo retiro, al parque. ¿Está? No, hombre, pero que ha sido un tío que le ha sacado provecho, que no es cualquiera, ¿vale? Que sabe lo que hace y es profesional ya. Y ha ganado dos veces campeón del mundo, no sé. Bah, pero, coña, ha sido todo potra, o sea, no... Joder, depende de cómo se mire también. No sé. Vamos a ver, yo solo digo... ¿Qué tiene la gente contra Alonso, amigos? ¿Qué tiene? Yo no, lo que pasa es que... ¿Porque bebe cerveza sin alcohol? Lo que pasa es que no se las calla y... Que sí, que tendrá razón y tendrá sus cosillas y tal, pero... Pero... ¡Cállate, tío! Lo que están haciendo con él ahora McLaren no está claro. Que es un cabezón. Sí, bueno, sí, pero no... No, no, no está no claro derecho, que lo de McLaren no... Pues, por eso, es un poco acoso y derribo. Y todo Juan llama y aviva el debate, por Dios. No, porque él se pondrá a lavar a Schumacher, que ya es el dios ya del Olimpo, que está ahí vigilando desde arriba. Claro. Entonces ya pues la tendremos, pero bueno, en fin. No tampoco soy de Alonso yo acérrimo, ¿no? Pero hay que defenderlo un poco, que el hombre que... Che, ya. No se lo merece, hombre. Sí, sí. Mira, el 18 de diciembre dijimos esto. En fin. Bueno, pues los romanos honraban a Saturno, el antiguo dios de la agricultura, y cada año, que comenzaba el 17 de diciembre en un festival llamado Saturnalia... Es un centro comercial, ¿no? ¿Eh? Parece un centro comercial. Sí, Saturnalia. Bienvenido a Saturnalia. Dios. Bueno, pues en el festival, macrofestival, se glorificaba más allá de los días en el que dios de Saturno pues gobernó. ¿Quieres que...? Luego hay más cortes de este día, porque este día estuvimos sembrados. Tuvimos, sí, ya, cierto. Tuvimos unas cuantas que... Que fue el día de Navidad. Exacto, sí. El día bueno, que hicimos el tema de Navidad, sí. Sí, hablando de Papá Noel y las pateras. Fue bastante heavy. Sí. Pero sí. Bueno. Bueno, la Fiscalía General del Estado, ya sabes que dimos la noticia la semana pasada a raíz de que comenzaba el nuevo curso judicial, pues ahora denuncia la expansión del caso Marbella en Andalucía. Para que te hagas una idea, uno de cada cinco alcaldes está denunciado por delitos urbanísticos. Claro, si es que es el paraíso de los constructores. Vamos a ver, yo voy. Si es que a mí me pagan por hacer eso, ¿no? Como eso. El pocero este que ha hecho el... Claro, ha acabado ya la urbanización esta. ¿Cómo se llama? Ay, me he olvidado. No sé. Bueno, ¿qué la urbanización dices? Que llame el pocero. Bueno, no sé, el pueblo donde está aquello que se ha inventado, que ahora quiere hacer una ciudad de 1 millón de habitantes. Claro, es que estamos hablando de un pueblo que estaba ahí abandonado totalmente, una extensión de tierra yerma. Claro, lo ha llenado de vida. Lo ha llenado de vida ahí, pero vamos, el dinero que se habrá llevado será de cuidado, ¿sabes? No, aunque hay que decir que la gente que ha comprado los pisos y tal, la calidad era bastante... Sí, que estaba bastante bien y tal. Lo que pasa es que dice que algunos decían que habían diferencias de dinero, que unos habían pagado más y otros menos. Bueno, claro, si no te compras el ático, sí, claro, te compras el duplex. No, pero quiero decir, claro, eso está claro, pero quiero decir que por el mismo piso ya habían pagado irregularidades. Sí, irregularidades. Claro. ¿Esto pero cuánto vale? 30.000. Te lo dejo en esto, tal, ¿sabes? Ya. Pero bueno, que a pesar de todo, se seña. Al menos, exacto, se seña. Al menos la calidad, pues por lo menos está bien y bueno, sí, pues, pero, de todo lo malo, pues mira. Al menos no se tienen que ir de casa. Claro, exacto. Ni sufren ni la parece. Gran preocupación. Claro. Pues mira, para que te hagas una idea, en Málaga hay 243 casos abiertos de corrupción es urbanística. Que hay, es demasiado. En Sevilla hay 353. En Granada 56 y en Cádiz 77 investigaciones. Bueno, pues nada, pues así van. Es que yo, es como la gallina de huevos de oro. Si hubiera una gallina que expulsara huevos de oro, ¿quién no iría a cogerla? ¿No? Todos van a ir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿No somos muchos ya que esto va a cantar? No. Yo voy a intentar hacerme de oro. Lo haces tú, pues yo también. Y además, voy a intentar hacerme lo más forrado posible y ya está. Uno y la que... gente por eso se arriesga a todo. Uno que sí que hace regalos es Papá Noel. Valenciano Pare Noel, por si no ha quedado. Es cierto. Todo. Y en otros sitios, San Nicolás o Viejito Pascuero. Viejito Pascuero. Viejito Pascuero. Es lo que tiene. Sí, bueno. Será Sudamérica, por ahí ya sabes cómo son. Claro. En fin. Bueno, pues se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Patara. No, que no en Patera. No vayamos a confundir que ya tenemos el gobierno calentito. Oye, podría haber nacido en una patera, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, oye. Bueno, pues... Ahora va un trineo. Exacto, patero, patera, trineo, sí, es que es lo mismo. Bueno, pues... Patera de una ciudad... Se nos iba un poco, Se nos iba mucho ese día, tío. O sea, yo no sé qué pasó ese día. Fue extraño. Sin parar de decir tonterías. Como lo hacemos siempre. Claro. Para decir tonterías. Tonterías. En fin, muy bien. Muy muy bueno el trabajo de Bruno de investigación. Que aún no he acabado. Ya lo sé. Vamos por la mitad, creo. Sí. De momentos estelares del programa. Sí. En fin. Bueno, pues, ¿qué más? Bueno, tú no me has contado tu fin de semana. ¿Qué has hecho? Nada, pues de tranqui. Por las inclemencias temporales no he hecho muchas cosas. Porque si no, ya sabéis cómo me lo hubiera acabado. Inundado. Como los ríos y puentes de... ¿Has visto el vídeo este del alemán este que ha muerto en el garaje? No. Es muy fuerte, amigos, no lo veáis, es muy fuerte. Vale. Pues nada, se ve cómo empieza a acumularse el agua detrás de un muro y tal, y el muro cede, o sea, se rompe. Uf. Y empieza a caer toda el agua directamente al garaje. Vale. Y claro, yo pensaba, ¿este hombre cómo puede haber muerto de esta manera, tal? Y la verdad es que viendo el vídeo se comprende perfectamente. Yeah. Porque se llena el garaje, un garaje, vamos, estos subterráneos bastante grande, se llena en cuestión de minutos. Totalmente. Yeah. Entonces, imagínate, los buzos tuvieron que estar varias horas para encontrar el cuerpo. O sea que, increíble. Ay, nos estamos cargando el planeta, Vicente. Sí, y además la gente mayor de allí dice que lluvias así nunca han visto. Sí, ahora se está viendo, sí. Nada, que vale, muy aquí extraño. Es normal, la gota fría, vale, después del verano, después de tanto calor. Pero que de hecho ahora el tratado de Montreal lo van a adelantar 10 años. Que en vez de ejecutarse en el 2030, que se haga en el 2020. Bueno, mientras el agujero de la capa de ozono se ve desde aquí, ¿no? Claro. Pero oye, se adelanta es una buena noticia. Pega más el sol, nos pega más el sol, nos ponemos morenos antes. Claro. O rojos, o sin piel. Gampas. Claro. O bueno, quién sabe, un tsunami nos vendrá en Valencia y nos destrozará las vidas. Pero bueno, en fin, ya veremos. Hay que hacer como lo deje cartera. Forrarse. Claro, sí, forrarse a tomar por todo, ¿no? Ha empezado el juicio y el Camacho se ha desembolsado 12 millones. Vale. Venga, espera. Vale. Sí, a mí me pagaban por hacerlo. De buen rollo, tío. Así con dinero por medio va todo mejor. Claro. Pues ¿no? Resulta que la historia era un sistema piramidal de inversiones. Entonces, la gente que conseguían digamos, meter en la secta, digamos que pagaba los intereses de los que habían llegado antes a la ventanilla de Jerez Cartera. Claro. Y claro, pasa lo que pasa, si es que... Va subiendo y el que está arriba, pues imagínate. Pues eso, 4.000 personas, 4.000 afectados, más de 50 millones desaparecidos. Bueno, de euros, ¿eh? No de personas. ¿Una chapuza donde las haya? No, perdona, pero estaba bien hecho. Sí, no, claro, estaba bien hecho para el de arriba, ¿no? Pero eso tenía que ceder en algún momento, ¿no? Hombre, estaba claro que sí. Tenía que caer la pirámide. Claro, no lo hacen bien. Ya ha caído. Si estafas, estafa bien. Claro. ¿Eh? Que no te pillen. Claro. Y si no, pues yo qué sé, que lo demuestren, pero que no te puedan acusar. Haced caso a Bruno y estafad bien. Claro, hombre, como a mí, en Requena. Nos estafaron 100 euros de comida, ¿sabes? Sí. Así, sí, claro, es que claro. Si tú vas a un restaurante a las 5 de la tarde a comer, el cocinero a punto de irse a su casa y le pides comida para 9, pues claro, los platos de paella de marisco... Los tiene que pagar. Paella de marisco en Requena. A 9 euros el plato, claro. Y claro, pues eso. Bueno, pues mira. ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? Eso se paga y se paga. Y si no, haberte comido un sándwich. Claro. Y ya está. Es que esa era la idea, pero dice... vamos de pequeños burgueses. Claro. Vamos y... Sí, bueno, un día al año no hace daño. Y descubrimos que allí en Requena no usan el cinturón de seguridad. Estábamos comiendo en una avenida como al estilo Blasco Ibáñez de aquí. Uh-huh. Y coche que pasaba, coche que iba sin cinturón de seguridad. Oye, pero con una tranquilidad. Mira, y además pues, los coches pasaban 2-3 veces cada 5 minutos. Yo tenía la teoría de que, claro... Seguramente solo está esa calle. Claro. Y como pagan impuesto de circulación, lo tenemos que amortizar el impuesto. Claro. Y pues eso. ¿Qué vida nos aguarda en los pueblos? No lo sabremos nunca. ¿Qué te has tomado? Nah, ¿te has tomado el café? Nah. Tontorrón. Nah, sí, el café hace estragos. Bueno, vamos a recordar a uno de nuestros queridísimos colaboradores, que él no sabe que es colaborador de este programa, pero lo usamos muy a menudo, que es David Bravo, hablándonos sobre... Ah, vale, creía que era Locuendo, digo. Sí. No puede ser otro. Hablándonos sobre los videojuegos sangrientos y el mundo del rol. Bueno, esa es la pregunta que se está haciendo ahora en todos los países. De hecho, hay países donde se está intentando prohibir este tipo de juegos. En Alemania se ha propuesto la posibilidad de que los creadores de este tipo de juegos y los que venden este tipo de juegos vayan un año a prisión. O a la hoguera, ¿no? Sí, a la hoguera, eso ya en una reforma. Exacto. Quizás lo introducen. Venga. La verdad, Dani, es que si echamos la vista atrás y miramos lo que se ha criminalizado generación tras generación, llegaríamos a la conclusión de que todos los crímenes que se han cometido han sido causados pues por el cine, por la literatura... Esto fue un error técnico, ¿eh? No os preocupéis, ahora sigue. Ah, vale. Estaba esperando en la parada de autobús y pequeño declaró que tenido. Lo había hecho durante una partida de juego de rol. Los medios de comunicación se volvieron locos. Está explicando el caso de aquel que jugando a rol se cargó a un tío en la parada. Sí, bueno, pero... Es lo que tiene el rol, ¿no? Bueno, sí, sigamos. Poco les pareció muy original y empezaron... Hasta una película, ¿no?, de esto. Sí. Les encantó esto de los juegos de rol. Y lo cierto es que este tipo también dijo que era esquizofrénico y que albergaba 43 personalidades en su interior. Pero... Eso es un detalle. No, eso es una anécdota. Eso es un detalle. O sea, eso es una anécdota. O sea, en el juicio, yo soy esquizofrénico y tengo 43 personalidades. Dice, ya, pero los domingos por la tarde, ¿qué haces? Lo del rol. Bueno, rol. Ahí, te he pillado. Ahí quería yo llegar. Los periodistas que ni siquiera sabían deletrear la palabra rol y que no habían visto un juego de rol en su vida, empezaron a sacar reportaje tras reportaje tras reportaje y ocurrió la locura que hemos visto en este país de que los juegos de rol hacen asesinos. De hecho, hay un juego de rol muy, muy famoso que se llama Vampiro, la mascarada, que en el inicio, fijaos hasta qué punto hemos llegado a una locura, en el inicio te explica que ese juego de vampiro es un juego y nada más. Y te explica literalmente, tú no eres un vampiro. No, porque... A lo mejor hace un dibujo, ¿no? Ahí... Claro. Tú y un vampiro. Pille, tú, distinto. Vampiro, tú. Claro, porque luego la gente se nos confunde. Empiezan a jugar rol y dice, uy, qué de vampiro, Nosferatu, Malkavian, seré yo uno, me como a alguien, lo pruebo.

Sí. Es normal. Pero bueno, ya lleva... Yo cada día me hago más joven. Vaya. Qué suerte. Los genes. Tendré que aprender la técnica. Bueno, etanol. Lo dicho, vamos a repasar un poco su carrera musical, pero vamos a centrarnos más en lo que es su nuevo disco. Sí. Un disco personal único. Quiero decir, siempre ha sacado discos con grupos y tal, y siempre ha ido con varios grupos actuando y tal, pero ahora ha sacado su disco en solitario, con letras y música, tipo Mike Oldfield, el solo, por pistas, con medios informáticos y demás, data tecnología. A ver, lo que tiene el Vista. Me he ido adaptando poco a poco a estas nuevas... Y bueno, sí. Y eso, pues nada, tenemos aquí a Marco Navarro Ortega, ¿quién si no? ¿Quieres presentarte a ti mismo? Bueno, sí. ¿Y algo? Con un aspecto no muy agraciado, aparezco yo, ¿no? A solas, la verdad es que tristemente, pero bueno. Soy músico y multiinstrumentista, he pasado por grupos como la Delicious Bam Bam o Los Inexistentes 3x2, además de varias colaboraciones, ¿no? ¿Sorprendo? Pues un poco sí, pero tampoco, bueno, se podía prever, ¿no? ¿O qué? Un disco sí, en solitario que repasa mis últimos años, o sea, canciones que he ido componiendo de aquí 5 años o 6, no sé. Sí, Marco, yo lo conozco desde, bueno, yo personalmente lo conozco ya varios años y hay que decir que siempre ha sido un personaje inquieto con el arte, especialmente con la música, pero también en su faceta de, pues, tanto de ilustración de discos personales, todo hay que decirlo, con medios totalmente artesanales, sí, ¿vale? Y de una gran calidad, a pesar de sus materiales, ¿no? Y bueno, en fin, eso. Bueno, Marco, pues no vamos a empezar un poco con el tema de tu música, qué significa para ti. Sí, bueno, puntualizar una cosa que también con el arte, no solo ya se trata de arte a nivel de soporte, ¿no? De una cosa material, sino arte en la forma de pensar incluso, ¿no? Claro, claro. De inventarte tú tus propias metáforas, al final, aunque eso sea un poco negativo el resultado para ti, ¿no? Sí, digamos que es un poco exteriorizar, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Sí. Ya sean negativos o positivos, en este caso, y bueno, y, en el tipo de música que nos gusta, ¿no? Y todo eso, pues es un poco más triste que alegre. Sí, bueno, es que yo me considero un suicida condenado a vivir un romántico melancólico arrojado al fracaso. Todas las noches rezo a Dios por mi defunción. Sí, sí, ese sí, era el título sí, del sí, disco. Sí. Qué grande. La verdad es que sí, Marco es grande y eso, a ver si sabemos algo de él. Sí, yo no sé nada de él. No sé si está en Bilbao, si está en Jerusalén, si está en Oriente Medio. No sé dónde está. En fin. Bueno, vamos a hacer un descansillo porque ya son casi menos cuarto. Te voy a dejar con un tema que se llama Dicen. Muy bien. A saber qué dirán de nosotros cuando muramos, Vicente. Cierto. Pero señor, señorita, he visto el error. Está mal porque es algo que va contra la sociedad. Está mal porque todo el mundo tiene derecho a vivir en paz sin que le den un tolchoc o un tajo. Dicen que no hay vacas que puedan volar, ni ranas con pelos en el paladar. Dicen que no hay mares de agua dulce, ni fuego que no ha de quemar. Dicen que no existen los nazis con alma. Hola, hola, hola. Hola. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué saludos pasa? Desde Marte. Aquí con los de Morros estábamos. ¿Qué tal, Pablo? Con los de Morros. Sí, sí. Pablo siempre se acuerda de nuestra causa. Siempre, nunca nos abandona en nuestro programa ya. De hecho, lo siguiente que íbamos a escuchar era la llamada del People, del señor. Vaya, has llamado en el momento justo. Sí, Pablo. Sí, es que íbamos a poner el corte del 12 de. Creo que sí, el 12. Estamos no, el 12 haciendo... de abril, cuando llamaste, que colapsamos las líneas telefónicas. Sí, cierto, colapsamos una llamada, la colapsamos. Cierto. Es que estamos haciendo pequeños recortes de la historia de. Claro. ¿Qué llamas por algo en especial? Sí, claro que sí. Ah, sí, hombre. Para felicitaros. ¡Oh, bravo! Claro, gracias, tío. Muchas gracias. Por vuestro primer año de estéis en la radio. Gracias, sí, muchas gracias, Pablo. Esperemos que no nos quemen en la hoguera ni... No. Esperemos que no. Oye, cuando quieras volver, ya sabes, ¿eh? Aquí tienes una silla... Podemos, en el suelo, que no... ¿podemos hacer podemos continuar con los monográficos del más allá? De la bestia de Borbotó, a ver si las he encontrado. Y de la bestia de Borbotó, que ahora con las lluvias igual ha salido. Que decían que salía después de las lluvias. Después de las lluvias fuertes salía. O sea, que tened cuidado, amigos, por la huerta. Sí. Bueno, ya, pues... ¿Ahora qué están haciendo? Trabajando. ¿Ah, sí? Iván. Sí. Muy bien, levantando el país. muy bien. Nosotros aquí, en cambio, estamos... pues eso. Pasando aquí el rato. Claro, alegrando a los que están levantando el país. Claro, ¿no? O sumiéndolos en el más profundo caos, ¿no? Con nuestro... ¿Tiene mucha faena hoy? Pues hay un poquillo, pero bueno pues lo de siempre. Puedes sacar bueno, Pablo, tú puedes, sí. Hombre. Pues nada, este programa va dedicado a ti y a todos los que nos escuchan. Desde Valencia, Bilbao. Pero en especial a Pablo, porque ha estado ahí desde el primer programa. Ese, el encargado. Este es el que teníamos ahí pinchando las descargas continuamente. Claro. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Lo has pasado bien? Sí, un poquito paso por agua. Pero pasado bien. Por agua, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me imagino. Bastante. Pero bien. Muy bien, Pablo. Bueno. Muy bien. Sí. Pues nada, tío. Nos alegramos de que nos hayas llamado en esta fecha tan importante. Para nosotros. Hombre, claro. Eres claro, el único que ha llamado. Ni siquiera. Ni siquiera. Nadie más ha llamado. O sea que. Qué poca vergüenza. Así que solo llaman los buenos. Hay que honrarte, Te levantaremos un altar. Exacto. Vale. Junto a la Pantaruja tienes el sitio aquí. Y entre la bestia por botón y la Pantaruja tienes el sitio de honor. Sí. Eso es un privilegio, privilegio. Bueno, Pablo. Pues nada, Pablo. Un placer hablar contigo. Sí. Te esperamos todos los lunes, ¿eh? Claro que sí. Hombre, todos los lunes no puedo. Sí, no que puedo no. Llamar, que sí. Pero... Aunque sea en espíritu. Ya sabes, ya vale. Las escuchas en diferido, en directo, como puedas escucharnos. Pero ya sabemos que estás ahí siempre acompañándolo. Míralo, hace el baile del pañuelo y todo. El baile del pañuelo. Bueno, Pablo, un abrazo muy grande. Venga, tío. Mira, te vaya bien la semana. Igualmente. Venga, Pablo. Venga, hasta luego. Au, tío. Au. Qué gracia, Pablo, es que ten amigos para esto, para siempre, que te llamen, te feliciten claro. Y digan, mi trabajo ha merecido la pena. Pablo siempre ahí, ojo a visor. Pues mira, así hablaba el 2 de abril. Como decía, no sé quién decía, si no puedes sacar un 0, sacarás un 1. Aquí Vicente estaba, pues, no sé, hablando de ceros y unos, del cerito, te borro el cerito, no sé. Esta... Pues no tendrá ningún tipo de utilidad. En fin. Joder. Ya tenemos dos llamadas en el mismo día. Increíble. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos, tío? Aquí estamos, bien. Tío. Flipando, tío, que hoy nos llama todo el mundo. ¿Has escuchado antes, tío? Nos ha llamado una mujer, el Rocafort. No, es que yo estoy trabajando. Estás currando, no, tío. No puedo escuchar en el trabajo. Ya. Desde entonces, Pablo sigue trabajando. No ha parado de trabajar desde aquel día. Ya sabemos que no eres tú y Javi solo los que nos escuchan. Eso es bueno. Y estamos muy felices, tío. Y además que ya has llamado tú, hombre. Estamos muy contentos, tío. Tenía que llamar un día, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va el curro? Bueno, sin duda la llamada que más nos sorprendió ¿cierto? Fue Celi. Cierto, eso fue memorable. Que eso fue el mismo día. Sí. Que, bueno, vamos a escucharla. Vamos. Va. Ay. Gente, que tenemos llamada telefónica. ¿Ah, de quién? No me lo puedo creer, ahora te lo dirán. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Pues mira, yo me llamo Feli, llamo de Rocafort. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, ahí hay muchos Vicentes, veo. Yo tengo a mi amigo Vicente Segarra. Ah, sí. Ah, vaya, sí, lo conocemos, sí. Yo quiero mucho a Burjasot porque tengo... Sí, yo también. Ya de años, tengo un hijo de profesor en Juan 23. ¿Cómo se llama? Isaac, vaya, medio ética. Sí. Isaac Gonzalo. Sí. Vaya, sí, yo también lo he tenido. Gran hombre. Gran hombre de los allá. Ese es muy recto.

posible. Sí, sí, sí. Y era un trocito que sabía. Pero no, tiene que estar desgarrado. O sea, sí, sí, sí, sí. Como si lo hubiera partido en dos, vamos. Sí, sí, sí. Algo increíble. Bueno, y el día que más nos reímos. Uy, ese teléfono. Otra no... llamada. ¿Ese teléfono de aquí ahora? No lo sé. A ver si nos llaman, yo qué sé. Nada, nada, como siempre se han equivocado. Vale, no pasa nada. Bueno, el día que más nos reímos también hablando del mundo de la Navidad. Si es que la Navidad es lo que tiene. La Navidad es, bueno, algo increíble. A ver, a ver. Bueno, este hombre era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de sus padres. ¿Deseos bajos? ¿Quién sabe? No sé. En fin. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en el maradiátrico. Claro. Mientras su madre... En Saturnalia. Siempre había trabajo, entonces. Claro. Bueno, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío. El obispo de Mira. Mira. Mira. Mira por dónde. Mira tú. Fíjate. Mira. Fíjate. No, fíjate no. Mira. Bueno, sí, el obispo de Mira. Así. Que era una antigua ciudad griega de la Anatolia Egea. Actualmente Turquía. Vamos aquí al lado, vamos. Sí. Pero, lamentablemente, la peste solucionó su dilema. Vale, por Dios. No tomas tú la decisión en la peste, las tomas por ti. Ha sido fácil. ¿Qué le di fácil? Pues, al llevarse a sus padres... Ah, vale, que se lleva a sus padres la peste, madre. Claro, se los lleva. ¿A dónde? A Saturnalia. Se lo lleva que tiene. Joder, qué programa. Bueno, se lleva a sus padres a Saturnalia, la peste. Y bueno, mientras está tratando de ayudar a los enfermos de la ciudad. ¿Vale? O sea, que murió en acto de servicio. ¡Hostia! Bueno, en fin. Vale. El muchacho, Papá Noel ahí con sus barbas ya ahí. ¡Ay, ay! Conmovido con la desgraciada situación de su gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia Mira, Mira, para vivir con su tío y ordenarse como sacerdote. Cosa que logró a los 19 años. Ya, joven. Y bueno, más tarde, al morir su tío, fue elegido para reemplazarlo. De él se cuentan cientos de historias, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con las gentes pobres. Tal fue la admiración que sintieron por él, que se convirtió en santo patrón de Grecia, Turquía y Rusia. Y se estima que falleció el 6 de diciembre del 345. ¿Pero cómo ha muerto ya en esa fecha? Si estamos en el 2006. Exacto. ¿Cómo ha muerto? No lo sé. ¿Y estará embalsamado o congelado como Walt Disney? ¿Y va con el trineo por ahí volando? Claro. Ay, es que con la nieve, pues, uno se mantiene más. Como Walt Disney. Claro. Cada Walt Disney lo quería hacer como Papá Noel. Todo encaja ahora. Claro. Bueno. Tenemos que investigar si tiene algo que ver con Saturnalia. Yo creo que ahí... Sí, hay, pero hay es publicidad viral. Bueno, su relación con los niños, como Michael Jackson, nace de una historia que indica que un criminal acuchilló a varios niños. Un año, increíble. Vicente, un año tomando café. Increíble. Todos los lunes se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. Pues sí, ya. Lástima. Ya hemos cumplido el año y ahora ya iremos perdiendo interés progresivo. Claro, ya, ¿para qué? Dejaremos de trabajar, pondremos más versiones de Michael Field y el Tubular Bells. Por supuesto. Y esas cosas. Bueno, ha sido un placer estar este año estos 43 sí. programas con vosotros. Claro, gracias por estar ahí a todos. No voy a decir ningún nombre, así quedó bien y no me olvido de ninguno. Por a supuesto, todos. Es la técnica que utilizo yo siempre. Exacto. Y nada, recordaros el número de teléfono para que llaméis a partir de ahora y así felicitáis también al resto de programas. Claro, el 96-363-3702. Claro. Vicente, el mail. lacucharillaradio@gmail.com. Y el blog para comentar el maravilloso día que hemos tenido hoy, lacucharilla.blogspot.com. Por supuesto. Un placer, lo dicho, os esperamos el lunes que viene. Venga. Un abrazo, Vicente. Adiós, amigos. Y cuídate. Igualmente.